Los felicito por su puntualidad y vamos a, entonces a honrar su puntualidad. Vamos a comenzar ya. Vamos a hacer una oración y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Dios. Tú eres muy bueno, papá, con nosotros. Gracias por todo lo que nos estás enseñando. Permite, Señor, que esto no quede solamente como un evento más, sino que lo llevemos a la práctica. Que volvamos al orden correcto de prioridades, Señor. Que no nos dejemos distraer más por el diablo, ni por el alma, ni por el mundo. Señor, que nos enfoquemos, Señor, como ha sido tu deseo desde antes de la fundación del mundo. Que podamos reflejar verdaderamente tu gloria, que podamos caminar como verdaderos hijos de Dios, Señor. Que podamos impactar nuestras familias primero que todo. Que podamos asimismo reflejar tu amor y tu poder, Señor, para impactar nuestra comunidad en el barrio donde vivamos. Que también podamos impactar la cultura, la ciudad, Señor, a nivel local, en las instituciones donde trabajamos, Señor. Que vean en nosotros la bendición y la gloria de Dios. Que podamos impactar y hacer las cosas con excelencia a todo lugar donde vayamos, en Armenia, Quindío, Colombia. El que aportemos cada uno un granito de arena en disciplina, haciendo, aplicando estos principios para empezar a traer un cambio a nuestra Colombia, Señor, que tanto lo necesita. Y que seamos un reflejo, Dios, de diferente para el mundo, de la imagen de Colombia, Señor. Y que podamos darte la gloria en todo lo que hagamos. Señor, encomendamos esta noche en tus manos, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con poder, que estés aquí con nosotros, Señor. Que nos ayudes, Dios de los cielos, a procesar lo que sigue, a seguir sanando de adentro hacia afuera. Y que podamos, Señor, permitir tu sanidad, tu restauración. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Te invitamos, atamos todo lo que no sea tuyo. Yo le invito a que descanse, que suelte las preocupaciones del trabajo, los afanes, lo que haya quedado pendiente en la casa, del estudio, de los hijos, cualquier cosa suéltela, descárguese. Ahora céntrese acá en espíritu, alma y cuerpo. Dedíquele estas 3 horas bien dedicadas al Señor para trabajar en usted, para restaurar su vida, para alinearse con la voluntad de Dios. Señor, atamos todo lo que no sea tuyo, Señor. Atamos, Señor, el hombre fuerte de Jezabel, de anticristo y de muerte e infierno. Atamos, Señor, todo bloqueo en el espíritu, en la mente, en las emociones, en la voluntad. Atamos, Señor, distractores, la batalla de la mente. Atamos todos esos pensamientos que son contrarios a tu voluntad. Los atamos, los llevamos cautivos a la obediencia en Cristo. Hoy hablamos a nuestros espíritus y le decimos a nuestros espíritus que pasen al frente, que hoy reciban principalmente en el espíritu, y que el alma y el cuerpo se sujete hoy, Señor, a la voluntad del Espíritu Santo en nuestros espíritus. Señor, gracias, Padre. Encomendamos todo, declaramos bendecido este tiempo y declaramos que todas las áreas nuestras están protegidas por la sangre preciosa de Jesucristo y que nada ni nadie las puede tocar. Y Señor, declaramos que vamos caminando hacia la meta para cumplir tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias. Bendícenos en esta noche, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces seguimos sanando. Ayer, ya saben que ayer no fue ya que terminamos ahí. Ayer fue el gran inicio de empezar a sanar nuestros espíritus humanos, de nutrirlos. Es un compromiso, una necesidad que usted tiene para nutrir ese flaquito, ese raquítico que tenemos allá del espíritu. Y entonces vamos a continuar en ese orden de ideas, quitándole bloqueos al espíritu. Y en el alma es donde se generan los principales bloqueos. Entonces ya ayer empezamos a sanar el espíritu, ahora vamos a sanar el alma. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. O sea, en la mente están las creencias, en las emociones lo que sentimos, y la voluntad, las decisiones, el libre albedrío que tenemos. Entonces vamos a empezar a sanar una a una rápidamente de adentro hacia afuera, a quitar esos bloqueos. Entonces vamos a empezar con la mente. Y le hago una pregunta: ¿usted sabe por qué hace lo que hace? O sea, ¿por qué hace las costumbres que tiene, los hábitos que tiene? Por ejemplo, si usted se cepilla los dientes rascándose siempre así, se ha puesto a pensar por qué será que lo hace así. Porque siempre tiene que dormir de tal y tal manera, de tal lado. Y hay una anécdota muy chistosa de una mujer que el marido empezó a verla que ella partía el pescado. Cuando iban a comer pescado, ella lo partía en tres. Y el marido miraba y dijo, tan raro, si ahí le cabe en el sartén ella, ¿por qué lo partirá? Y le dijo, mi amor, ¿usted por qué parte el pescado? Y ella dijo, ay, yo no sé. Ve, voy a preguntarle a mi mamá. Y le preguntó a la mamá, mamá, ¿usted por qué me enseñó que partía el pescado? Dijo, y la mamá, ay, yo no sé, voy a preguntarle a su abuelita. Ole, mamá, ¿por qué partí mi...? Ah, mija, porque cuando eso no habían sartenes grandes, tocaba partirlo así. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que a veces tenemos unos hábitos, unas costumbres, unas creencias que no sabemos ni por qué las tenemos. Las hemos adquirido así facilito, facilito y hasta heredadas, y nos las han transmitido. Y a veces es bueno preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, porque a veces creemos de que está bien y decimos, es que yo soy así, es que yo soy así, es que a mí me crearon así, es que así es mi Armenia, así. No, señor, vamos a mirar realmente qué es lo que hay en el sistema de creencias. Entonces, ¿qué es el sistema de creencias? Haga de cuenta que es la cajita invisible en su mente donde usted guarda todo lo que cree, todo lo que cree. Es muy importante porque los científicos, o bueno, científicos no, llamemos las personas que trabajan en el área de lo físico, de la parte médica y todo, descubrieron lo que la Biblia ya decía hace miles de años. La Biblia dice por allá en Proverbios, dice que tal cual piensa en su corazón, así es él. Y los psicólogos y psiquiatras hace unas décadas atrás entonces salieron, hemos descubierto entonces la psicología cognitiva, el tratar los comportamientos a través de lo que se cree, porque todo lo que uno cree se convierte en una acción. Pero eso ya estaba en la Biblia. Entonces todo lo que uno piensa, miren lo importante, o sea, lo que uno cree, lo que usted decide aceptar es verdad, eso empieza a cumplirse. O sea, usted empieza a reflejarlo en sus emociones y empieza a manifestarlo en acciones. Entonces es muy importante, porque imagínense que si de lo que pensamos, lo que creemos determina lo que siento y lo que hago, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que creemos. Ahí es la, porque a veces creemos unas cantidad de cosas. Por ejemplo, los niños los trae la cigüeña. Y creció uno muchas veces creyendo eso hasta, ay, yo pensé que de verdad los traía una cigüeña. Y entonces lo que creemos es muy importante. Entonces hoy tenemos que pegarle una revisadita a ver cómo está su sistema de creencias, porque como afecta lo que siente. Le voy a dar un ejemplo. A una señora entonces le van a aprobar un crédito en Bancolombia para vivienda. La señora tiene una expectativa altísima. Sus emociones están de 1 a 10, están en 9.9. Ay, me van a llamar para el crédito, me van a llamar para el crédito. Tiene una expectativa porque ya está creyendo, ay, lo del crédito. Listo. Ella se va ansiosa, se va y dice, mi amor, esté pendiente del teléfono porque van a llamar para lo del crédito. Yo tengo fe que mi Dios me va a ayudar para lo del crédito. Ella se va, está emocionada y listo. Ahora vámonos al banco, lo que ella no ha visto. En el banco recibieron el crédito, listo, lo miraron, pero sí, se le puede aprobar, lo aprobaron, pero lo pusieron en el lugar equivocado, lo pusieron en la lista de no aprobados. Esa es la realidad que ella desconoce. Entonces el que coge los créditos de no aprobados llegó y miró y dijo, bueno, esta señora no la llamó, buena la señora tal, tal, tal. Sí, sí, yo soy la hijita, yo le doy la razón, es para decirle que no aprobó el crédito, listo. Pero mire que esa no es la verdad. Entonces cuando viene la señora, ¿qué dijeron, mijeta? Entonces la hija, ay mamá, que no aprobaron el crédito. ¿A dónde se le va el piso emocional a ella? ¿Las emociones a dónde se van? Aterriza mismo. Sí, por eso es que yo ya no creo en Dios, yo no voy a volver a la iglesia. Eso, si ve Dios a mí no me quiere. Mire todo lo que genera la creencia. Dios a mí no me ama. Dios, pero ella no está conectando su creencia con la realidad, con lo que está pasando, porque la desconoce, porque no sabe. Entonces se viene al piso. Ay, Dios, yo mejor me quiero suicidar, yo me quiero morir. Cuando tan corrigen al otro día. ¿Quién me metió este crédito acá? Dijo el gerente. No, este está aprobado. Llamen a la señora. A mí me llaman. Señora, qué pena con usted, habían metido el crédito en el lugar equivocado, su crédito fue aprobado. Ahorita, ¿dónde están las emociones? ¿Sí ve? Entonces, es muy importante lo que usted acepta como creencia, porque le va a afectar las emociones y lo va a llevar a tomar decisiones. Muchos se suicidan, ¿por qué? Porque están sintiendo. ¿Pero por qué está sintiendo? Porque está creyendo. Porque está creyendo que la vida no sirve, que le es inútil, que es... Entonces, mire lo importante del sistema de creencias. Determina lo que sentimos y determina lo que hacemos. ¿Qué es lo triste? Que hay unas experiencias que lo han marcado a uno. ¿Cómo se construye ese sistema de creencias? Uno puede recibir una mentira por herencia. Se la transmitieron, el comentario: mijita, venga mijita, que usted ya está cumpliendo 15 años. Usted no, mijita, bien, pues siéntese. Usted ya está cumpliendo 15 años, yo tengo que entrenar a la mijita. No confíe en los hombres. Todos los hombres son iguales. Deje así. Entonces hágame el favor, mijita, usted nunca, cuando se me case, cuidadito con yo verla dejarse mandar de un hombre, porque eso ha sido un legado en la casa. Y las mujeres aquí, las Gómez, Arcila, Jaramillo, Hincapié, nunca nos hemos dejado de los hombres. Mire, le está diciendo algo totalmente antibíblico, no es la verdad de Dios, pero lo está transmitiendo como una creencia, y eso empieza a bajar por herencia. Entonces la nietica hoy ya está madura y dice: ay no, ¿yo qué? Y desde la universidad empieza a mostrar eso, desde el colegio: ay no, profesor, olvídese, no, que porque es hombre y profesor, entonces me la va a montar. ¿Sí ve cómo empieza a manifestarse? Y después, cuando se case y el marido quiera ejercer su rol bíblico, ahí mismo va a decir: me voy a brincar. No se asuste, que no es un gato de verdad. Entonces va a reaccionar y va a decir: no. ¿Por qué? Por una creencia heredada. Ahora, por imitación, uno también empieza a creer cosas desde niño, porque ve, por modelamiento. Yo me acuerdo que por modelamiento, inconscientemente, al ver a mi papá cada fin de semana, él ansioso toda la semana trabajando duro para después beber, y ahí sí ponía cara alegre, ¿qué creen que fue la creencia que sembró en mí desde niño? Inconscientemente yo creí: el licor es igual a alegría y amor. ¿Sí ve? Por modelamiento, y empecé a creer: ah, el licor trae alegría. Entonces, ¿qué? Este viernes, ¿qué? La cervecita. Y empiezan a repetir patrones por lo que cree. Por experiencias, esas experiencias que uno tiene en la vida, desde el vientre o desde pequeñito, con cualquier persona. Profesores, un profesor le pudo sembrar una creencia a uno errada. Le dijeron, por ejemplo, esta que está metida en todo el mundo, la famosa teoría de la evolución, y la meten en los colegios y nuestro gobierno la acepta, y es totalmente antibíblica, totalmente antibíblica. La tierra tiene miles de millones de años. Mentira, bíblicamente tiene casi 6000 años la tierra de antigüedad. Sí, ve lo tremendo, pero nos metieron la mentira, y que venimos de allá del mico y todo eso. Y son creencias que tenemos, experiencias con los profesores, o experiencias con su papá, con su mamá, con el gobierno. Entonces, todas las experiencias que tenemos a lo largo de la vida nos marcan, con los padres o los cuidadores, con profesores, con los vecinos, con la cultura. La cultura sí que marca las creencias, porque culturalmente aceptamos, por ejemplo, para no ir tan lejos, la costa. En la costa cometen un pecado que se llama bestialismo. No todos, obviamente, algunas personas de la costa. Bestialismo, sexo con burras, ¿sí? Es bestialismo, zoofilia, totalmente antibíblico, pero culturalmente lo han aceptado. Que incluso hasta pelados a los 14 años: eche, oye, tú ya cogiste una burra, yo ya estoy alistando la mía, chico. Claro, anda, papá, ese hombre. Y lo aceptan culturalmente. En el Quindío, para no ir tan lejos, y la cultura paisa, Antioquia, Risaralda, Caldas, etcétera, matriarcados. ¿Sí ve? Aceptamos creencias de que no, la mujer es la que tiene que mandar. No, señor, la Biblia no dice eso. Y no se trata, obviamente, los hombres no se me alegren a ir a abusar a las mujeres. No, la autoridad que Dios nos da a los hombres no es para abusar a las mujeres, ni es para someterlas, es para protegerlas. ¿Sí ve? Bueno, ni para golpearlas, ni para maltratarlas, ni nada. Con los vecinos, con la cultura, todas esas experiencias nos pueden generar una creencia. Con las finanzas, la forma en que usted haya sido levantado en las finanzas le puede meter una creencia. Ejemplo: si vivió sin mucha como yo, ¿qué pasó con Heider? La creencia que elaboró a los 13 años, dijo: el gobierno, el estudio no sirve para nada. ¿Sí ve? Una creencia. Y esa creencia me hizo actuar en decir que va, me voy a volver mula. Listo. Pero si tuvo mucha, también puede crecer con la creencia de que usted mata y come del muerto, y que usted con dinero lo paga todo, y que lo cubre y que puede comprar todo. Mire, con los amigos sí dice la Biblia que influyen. Sí influyen. Entonces ese cuentico, no, mamá, él es marihuanero, pero segura que a mí no. No, no va a pasar nada. Créame, termina. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, es así. O sea, la Biblia dice que incluso que sean ellos los que se tienen que convertir a usted, no usted a ellos. Por favor, gracias por recordarme, tienen que apagar los celulares. Ok, la política lo marca uno, lo que un político diga, uno puede terminar sí, lo acepto y acepta creencias. La religión, hay personitas que hoy tienen una creencia errada de Dios porque los maltrataron de niños. Figuras de autoridad espirituales, un cura, una persona, un pastor, un líder, o el papá en su ignorancia los hizo que rezaran mil veces Jesús sobre maíces o sobre tapas de gaseosa. Y entonces, y son historias verdaderas, y hoy tienen una creencia hacia Dios. Ay, no, no, Dios, ese Dios que me presentaron de niño, ese Dios castigador, ¿sí? Genera una creencia. Los medios de, de comunicación y tecnología, tremendo, influyen poderosamente en la mente de uno. Entonces mucho cuidado con los niños, y usted también como adulto, usted tiene que cuidarse qué es lo que ve. No se trata de volvernos unos fanáticos extremistas. Si usted me pregunta, Heider, ¿usted entra al cine? Sí, yo voy al cine, ya me estrené el de allí Unicentro y voy con mis hijos, pero yo escojo qué veo. Y le pregunto a Dios, y a veces voy a entrar al cine y Dios me pone como alarma, y me devuelvo y soy como, y miro bien la sinopsis de la película y miro y digo, no, no entro. ¿Sí ve? Entonces no es ni volvernos ni fanáticos, entonces todo es pecado, todo es pecado. Tristemente la mayoría de cosas están contaminadas. Pero sí, claro, si usted me pregunta, Heider, ¿usted escucha música secular? Sí, escucho música secular. ¿Usted escucha un bolerito por ahí? Sí, yo me escucho un bolero, pero escogido. Pero no le voy a escuchar un bolero que me deprima. Mátame, porque la amargura me mata. No, no voy a glorificar eso para que eso me entre a mí y me deprima y termina un ojito deprimido. Entonces hay que tener cuidado con los medios de comunicación, las películas que vemos, la música que escuchamos, reggaetón. ¿Qué sistema de creencias se está metiendo en los jóvenes? Pecado sexual, pecado sexual, pecado sexual. Denigre de la mujer es solamente para tener sexo, punto. Y sexo sucio, ¿sí ve? Entonces eso es clave, todo eso. Ah, los traumas, que los vamos a explicar, si alcanzamos hoy, si no mañana en la mañana. Esos eventos que nos marcan, claro. ¿Se acuerdan lo que les dije de los juicios de amargura? Aquí entra eso. Un juicio de amargura es una creencia que se levanta por la herida que me están causando o por el impacto traumático que tuve. Y el corazón no categoriza. El corazón cree en generalidades. Por eso es que una persona sigue previniéndose ante todas las personas por lo que vivió de niño. Ejemplo, yo les explicaba ayer, si el papá maltrataba a la mamá, la niña pudo haber hecho una promesa disque sana, decir, nunca me voy a casar con un alcohólico que fume y que maltrate a las mujeres. Esa creencia, en el fondo, detrás de esa promesa, lo que hay es un sistema de creencias que dice, todos los hombres son iguales. Y esa personita va a estar luchando siempre porque esa creencia, sin que ella se dé cuenta, la empuja a no, yo no quiero como no, hombres, ay no. Y hasta la puede llegar a pensar, mejor me vuelvo lesbiana. ¿Sí ve? Entonces, porque son los traumas, le generan a uno creencias generalizadas. De ahí vienen las, ya les expliqué esto, qué pasa cuando uno cree mentira, la señora del crédito, cree uno una mentira y las emociones ahí mismo se vuelven negativas. Y por eso es que hay tanta enfermedad psicosomática. Los médicos dicen que el 80% de las enfermedades que ellos atienden no son literalmente físicas, sino que se originan en la mente: estrés, ansiedad, mal manejo de las emociones. Y por eso entonces empieza y son llenos de nudo y dolor y hasta infartos y todo eso, porque hay una creencia, está creyendo que le va a ir mal en la vida, que no va a salir adelante, creyendo cosas negativas. Otras cosas que resultan de las creencias, las exageraciones. Uno por una creencia, ay, los taxistas, ay, mijeta, esos motociclistas. No, qué pena, no todos, no me meta a mí ahí. ¿Sí me entiende? No todos los taxistas son malos, no todos los motociclistas son malos, no todos los pastores son ladrones. ¿Sí ve? No todos los curas han fallado. Ah, ¿sí ve? Entonces, de ahí, por esas experiencias, el sistema de creencias nos lleva a generalizar, hasta caer en un racismo hasta mundial o cultural, y decir, no, los de Antioquia no, los de Estados Unidos, es que los gringos, ¿sí ve? Y generalizamos. Es que los ingleses, es que los colombianos todos son de drogadictos y son guerrilleros y todo. Yo me he aterrado, como me ha tocado ir a recibir al aeropuerto a veces varias personas cuando trabajo de traductor, me aterra lo que ellos vienen. Dice que tenían pavor, que pensaban. Una vez me dijo que pensaba que teníamos taparrao todavía a estas alturas, y pensaba, y son cosas serias, o sea, creencias. Y los previenen, y pensaban que andábamos con, así que por todo lado eran plátanos, plataneras, y que la guerrilla iba a entrar por todo lado. O sea, son creencias que generan. Entonces levantamos exageraciones. Las obsesiones y las fobias, que las voy a explicar mañana o esta noche si alcanzamos, también genera por lo que cree. O sea, que una clave, si usted está luchando con una obsesión es un pensamiento a hacer algo, sobre todo malo o algo que le hace daño. Y usted está obsesionado, qué dicha comerme este, ole, pero que sabrá ese papel. Eso es una obsesión. Y compulsión es cuando ya lo hago, cuando lo hago y me lo como. Compulsión, y no quiero parar, y yo sé que me hace daño, pero quiero comérmelo. Todo viene porque usted detrás de esa obsesión tiene una creencia. Usted cree algo de su fobia, de su miedo o su obsesión. O sea, que una clave para ser libre de eso, que lo vamos a profundizar más adelante, es qué mentiras está creyendo usted, cuál es el sistema de creencias que usted tiene. Y vienen los famosos pactos o acuerdos mentales, son muy similares a esas, son esas promesas que hemos hecho, sobre todo los nunca y los siempre a nivel negativo. Yo nunca tal cosa, yo siempre seré la oveja mala, a mí nunca me va mal en la vida, yo nunca me casaré, yo no creo que me vaya a ir bien mañana, yo no creo que me den ese trabajo, yo voy a llevar la hoja de vida, pero yo no creo. Todas esas son creencias, son pactos, acuerdos mentales. Hágale. Cuando yo pues ejercía la profesión de economista, uno de los jefes que yo tuve en un banco, él creía, él era, eran muchos hermanos de una familia muy rica que tenía fincas, y siempre él decía que le decían a él que la mazorca se partía por la mitad. Entonces entonces él tomó eso para él, que como él era el de la mitad, él era el primero que se iba a morir. Y entonces siempre, y él siempre decía, la mazorca se parte por la mitad y yo soy de la mitad. Y murió de primeras, murió joven, como a los 50 años, de primero que los otros. Eso es, así es de poderoso el sistema de creencias. Entonces mire cómo tenemos que tener cuidado qué vamos a creer. Por eso usted no puede creer cualquier cosa. No trague entero, estudie la Biblia. Usted sí puede leer otras cosas. Yo leo cultura general, leo cosas, pero mi prioridad es leer la plomada. Si vamos a levantar eso hasta no sé si se dice así, me perdonan la ignorancia o el desconocimiento, si en arquitectura o ingeniería, o bueno, o el que trabaja en construcción, si vamos a levantar un muro, tiene que haber una plomada, tiene que haber, o sea, ¿a qué vamos a mirar, cierto? Porque si empezamos a construirlo, ese muro queda así torcido. La plomada de Dios es la verdad de Él, la palabra de Dios es la verdad. Usted tiene que remitir todo, ¿qué dice Dios y la Biblia? ¿Qué dice Dios y la Biblia? ¿Esto que me están presentando acá concuerda con la Biblia? Si no concuerda, créame, tiene que desecharlo, porque lo que usted acepta como creencia le afecta lo que siente y lo va a llevar a tomar decisiones. Mire qué pesar ese hombre, por una creencia que aceptó de la mazorca, y se volvió un pacto dañino en su vida y lo llevó a la ¿sí ve? Y la reforzaba. Y el diablo feliz, porque uno le presta todas esas creencias al diablo, y el diablo, eso mi hijo, créalo. ¿Por qué cree que es tan peligroso el control mental, la hipnosis? Es por eso, porque nos coacciona nuestro sistema de creencias. Allá en el fondo nos meten, ¡rum! Eso es dañino. La buena noticia, mire, se puede volver al diseño original de Dios para nuestro sistema de creencias. Eso es lo bueno de Dios, que uno llega a Dios vuelto nada, dañado en espíritu, alma y cuerpo, en el bolsillo, en todo. Llega feo, chupado de todo, y Dios, mire, para cada área Dios tiene herramientas y run y restaura. Dios es un Dios restaurador. Entonces podemos volver al modelo original. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. En su camino, o sea, en su plomada, enséñele a su niño la verdad de Dios y aun cuando esté viejo no se apartará. Entonces, ¿tiene ese niño libre albedrío? Usted me dirá, pero yo he visto casos que lo levantaron. Sí, ese niño tiene libre albedrío, pero si usted empieza a tener una intimidad con Dios y a levantar su familia, su vida bajo la plomada, créame que no tiene por qué pasar así. No tiene que ser ese el común denominador de que los hijos entonces se descarríen y se tengan que perder. Entonces podemos volver al diseño original, a la verdad de Dios. ¿Cómo? Renovando la mente. Y aquí está la clave. Si usted quiere dejar algún comportamiento dañino, pecaminoso y todo, Romanos 12:2 dice: no se conformen a este mundo o a este siglo. O sea, no piensen como todo el mundo piensa. O sea, no crea lo que todo el mundo cree. Dice, sino que más bien sea transformado por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, que usted se transforma es cuando renueva el entendimiento. ¿Cuándo? Cambia el viejo chip, cambia todas esas mentiras que ha creído. Los niños no las trae la cigüeña, los niños vienen por la vagina. ¿Sí ve? Cambie, vuelva a la verdad de Dios. Mire todo lo que usted ha creído en las áreas donde está estancado, y ahí tiene que aplicar la verdad de Dios. Esa es la clave. A mí, cuando Dios empezó a liberarme la cocaína, el proceso de renovación fue este. Yo empecé a notar qué era lo que realmente yo decía, porque el sistema de creencias sale por palabras. ¿Qué es lo que yo decía de la cocaína? Yo decía, es que me hace más macho. Una sistema de creencias, o sea, la cocaína me hace más hombre. Y empecé a notarlas y a buscar entonces en la palabra de Dios la verdad contraria para renovarla. Decir, no, el que ya me hizo hombre fue Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces soy hombre porque Dios decidió que fuera hombre, no porque meta más cocaína. La otra mentira era, es que la cocaína me hace ser más macho sexualmente. Entonces me devolví allá y me dice, Dios todo lo hizo perfecto, Génesis 1.31. O sea que yo ya tengo todo el potencial sexual y no necesito agregarle cocaína y reforzar mi cuerpo a lo que Dios ya estableció. Así es como usted renueva el entendimiento. Tiene que mirar en qué área está usted estancado. Busque las mentiras, qué es lo que cree, y busque la verdad de Dios. Eso es renovar el entendimiento. Esto es vital para todo proceso. Si usted sale de este seminario y no empieza juicioso a renovar su mente, usted va a quedar lo mismo, si es que no vuelve a abrir puertas, y queda peor. Entonces yo lo animo, termine, comprométase a renovar su mente, a saber, por ejemplo, tengo que nutrir mi espíritu, tengo que mirar el orden correcto de Dios. Recuerde que Dios no bendice si no hay orden. Usted, en Génesis 1 todo estaba en caos y Él empezó a ordenar, y después se dijo, ahora sí los bendigo. Entonces usted no espere, hay gente con la vida vuelta nada desordenada y son pidiendo, Dios bendíceme, restáurame, pero es que tú, ¿por qué no me contestas, Señor? Y mire este hogar y mire este hijo y mire. Pare un momento y mire cuál es el desorden en su vida, en su esposo o en su esposa, en sus hijos, en su casa. Ordene, vuelva al diseño original. Ahora en las finanzas, si usted tiene desorden en las finanzas, no espere que Dios empiece a proveerle, a bendecirle, a sacarlo de deudas y todo. Hay que volver al orden, renueve la mente. ¿Cómo se renueve? Ya lo que le acabo de decir, hay que descubrir las mentiras y reemplazarlas por la verdad y obedecer. Entonces vamos a romper todo ese sistema de creencias que tenemos. Que Dios nos ayude acá a recordar qué mentiras. Que Dios nos muestre en este momento cuáles son las mentiras que nos tienen atados en el sistema de creencias y que nos hacen vivir la vida así. 1, 2, 3. Padre Celestial, reconozco que he aceptado mentiras que me tienen atado y me hacen actuar de una manera contraria a tu voluntad. Yo decido perdonar a todas las personas que voluntaria o involuntariamente influyeron en mi sistema de creencias a nivel negativo, y los suelto de mi juicio. Dios Padre, te pido perdón por creer estas mentiras y guardarlas como si fueran verdad. Ahora, en el poder y autoridad que tengo en Jesucristo, renuncio a todas mis creencias erradas y renuncio a seguir creyendo que, mencione esas creencias que lo han marcado a usted, eso que sale por su boca y que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Renuncio a seguir creyendo que yo nunca mereceré nada en la vida. Renuncio a seguir creyendo que es que sin el cigarrillo no puedo vivir, por ejemplo. Renuncio a seguir creyendo que tengo que quedarme solo en la vida, que otros me pueden pisotear y yo no puedo decir nada, etcétera. Siga diciendo todas esas en voz audible, por favor. Renuncio a creer que yo no merezco, que yo no puedo disfrutar cosas, que yo no puedo esperar lo mejor de Dios. Renuncio a creer que nunca me van a amar, que nunca me voy a casar. Renuncio a creer que siempre tendré que vivir en esta ruina financiera. Renuncio a las generalizaciones. Renuncio a creer que todos los hombres son así y así de tal manera, que todas las mujeres me van a hacer daño. Renuncio a creer que todas las figuras de autoridad me van a herir, me van a dañar. Eso es mentira. Renuncio, si usted se ha, como decía Amalia ahora el ejemplo de la mazorca, si usted se ha acoplado con una canción dañina, renuncia a eso. Porque a veces tomamos esas creencias de canciones y las volvemos un lema. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, renuncia a todas esas cosas que usted ha tomado de canciones, de películas. Renuncia a todo ese sistema de creencias. Yo renuncio a creer que es que soy así porque así soy, porque así Dios me hizo. Qué pena, Dios no lo hizo así. Eso es mentira. Pues en esa forma negativa, no. ¿Listos? ¿Alguien necesita más tiempo para más mentiras? Uno, dos, tres. Yo renuncio a obedecer estas creencias y decido permitir la renovación de mi entendimiento, aceptando la verdad de Dios, y decido creerla y obedecerla. Ato los demonios de confusión, duda, bloqueo y tormento mental, y les ordeno que suavemente suelten mi mente sin hacerme daño y se vayan a los pies de Jesús. Padre, fortaléceme y dame discernimiento para no pensar como piensa el mundo y ser transformado por tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahí usted en el manual va a tener en unos pasos prácticos para que haga, si nota que después del seminario sea todavía una creencia, lo sigue atando, algo lo empuja o una emoción negativa, ahí hay unos pasos para que usted haga en un lugar sin distracciones, solito, con Dios, y ahí le explica todo el procedimiento para que usted vaya rompiendo esas mentiras y que Dios le revele la verdad. Entonces, antes de continuar con el otro tema, quiero hacer una bendición a su espíritu para que su espíritu empiece a recibir directamente la verdad de Dios y le ayude a soltar de su mente esas creencias. Yo en el nombre de Jesús llamo su espíritu al frente. Escuchen con su espíritu en el nombre de Jesús. Le digo a su alma que se quede quieta a un lado con su cuerpo. Y le digo a su espíritu en el nombre de Jesús que ustedes fueron diseñados para escuchar la voz de Dios diciéndoles la verdad de Él en sus espíritus. Así que yo los bendigo en su espíritu con la capacidad de ver a Dios, de ver al Espíritu Santo y recibir la verdad de Él en su espíritu. Y ustedes tienen la capacidad dada por Dios para no dejarse doblegar por el alma con las creencias erradas. Así que espíritus, reciban la verdad de Dios en su espíritu y empiecen a ayudar a cambiar el sistema de creencias que está en la mente, en su alma. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos ahora entonces con el siguiente tema. Este es clave. Las emociones. ¿Usted se imagina donde uno sintiera las ganas de hacer popó o hacer chichi y no supiera cómo hacerlo? ¿Qué pasaría? Se hace ahí en los pantalones, lo deja salir como caiga. Eso generaría mucho conflicto interno. Y a lo último, ¡ay, que salga! Y al dejarlo salir, ese olor y todo eso incomoda a los demás. Así similar son las emociones. Uno las siente que están ahí, está que estalla, pero como no nos han enseñado a procesarlas, entonces o las reprimimos, las guardamos, no sabemos qué hacer con ellas, y la manera incorrecta en que las manejamos nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Entonces, ojo que este es tema clave para la chilladita que sigue ahorita. Prepárese. ¿De dónde vienen las emociones? De Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Le animo a que no se me engorile mucho en el alma y en el manual, tranquilo, solo cuando sea un taller, porque si no su alma se me distrae ahí en el manual. Escuche con su espíritu, por favor. Las emociones vienen de Dios, Él nos las dio. Él tiene emociones, Dios siente, y Él nos la dio, nos hizo a su imagen perfecta. Él puso de su ADN, de su misma esencia en nosotros, así que las emociones son buenas, son de Dios, el alma es buena. ¿Ya? La cuestión aquí es no dejarnos controlar de ellas y saberlas procesar correctamente. Algunas emociones, ejemplos: alegría, ¡guau! ¡Qué rico, tan chévere! Lloro, mire esa tristeza, tristeza, dolor, miedo, temor, angustia, pánico, preocupación, frustración, ¿ya? Y furia, rabia. Son unos ejemplos de emociones. Todas fueron dadas por Dios. Pero ahorita vamos entonces a ver una diferencia bien clara en una emoción que es la que más causa problemas, la que menos hemos entendido y la que más nos dificulta procesar: la ira. Entonces, pero vamos a ver la diferencia entre enojo e ira. El enojo, digamos que está de 1 a 10, es una sensación dada por Dios para cuando algo nos incomoda o algo es injusto. Ya, es dada por Dios. Entonces, cuando algo es injusto, algo nos incomoda, empieza el termómetro de 1 a 10 y se va levantando más o menos de 1 a 4. De 1 a 4 es normal. La Biblia dice que nos podemos enojar, ahora se lo confirmo. No vuelva a aceptar esa mentira de que usted es cristiano, usted no se puede enojar. ¿Le han dicho eso? Ay, a mí me la decían cuando recién me convertí, me la mantenían martillando y yo no sabía esta verdad. Entonces uno cree que es verdad y uno es y reprime y después se va por allá todo mal. No, entonces sí nos podemos enojar. Si aquí empieza entonces mi amiguita a tirarme papelito, yo le digo: venga, quieta. ¿Sí? Si sigue, yo: quieta, ya el termómetro empieza a subir, o sea que sí me puedo enojar, sí nos podemos enojar. Listo, ahora vemos. Entonces, la ira, a lo contrario, del 1 al 4 todavía puedo tener dominio propio, aunque estoy enojado, puedo tener dominio propio y decir: mira, no me sigas tirando papel, estoy molesto ya, por favor, te quedas quieto si no te retiras del auditorio. ¿Sí? Estoy expresando mi enojo, no pasa nada, problema suyo si usted me juzga, eso es su problema, a mí no me interesa. Yo no soy responsable de que usted diga: ay, ese conferencista, ¿sí lo vio? ¿Sí vio un gallo tapado? Ese conferencista tan vea, se enoja y todo, y como le dijo a esa niña. No, mientras yo no peque con mi enojo, yo puedo expresar mi enojo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya la ira, ¿cuál es? La ira ya empieza cuando usted deja pasar el enojo de 4, 5, 6 a 7. Ahí ya no tiene reversa. Si usted ya le entró, y ahí es donde va a cometer muchas locuras. Porque ahí con el ojo le digo: lárguese, que va, hermano. O usted, que es el papá, va a responder por ella, o qué. Y ahí ya me prendí, ahí ya pequé, eso ya ahí salen malas palabras, ahí se sale de todo. Entonces, pero, o sea que en última estamos hablando de una misma cosa. Lo que debemos hacer es no permitir que el enojo se convierta en ira. Ahora, si se convierta en ira, con la ayuda de Dios podemos mirar esas raíces y mirar cómo la podemos procesar correctamente. Si usted es una persona muy iracunda, mire lo que dice el texto que le decía para confirmar de que sí nos podemos enojar. Efesios 4, 26, 27 dice: enójense o airaos, que es lo mismo, enójese, pero no peque. O sea que el apóstol Pablo dice: enójese, se puede enojar, pero no peque. Ojo con pecar con su enojo. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le dé lugar al diablo. Qué tremendo texto. Cuando dice en ese, no sé si la mayoría de esposos y esposas se identificarán conmigo, que en ese fallamos muchas veces, hasta recién casados, acostarnos enojados. Mi esposa decía: sleeping with the enemy, durmiendo con el enemigo. Y que le provocaba a mí una patada. Sí, está mal, pero es en cualquier relación, no es solo con la esposa. Cuando dice no se ponga el sol sobre su enojo, dice no se demore tanto enojado. Arregle rápido, solucione eso rápido, porque ojo, le va a dar lugar ¿a quién? Al diablo. O sea que el diablo nos ve enojados y ahí mismo manda a sus demonios y los demonios empiezan así. Y usted siguió la noche enojado, ay qué rico. Siguió enojado, ay qué rico. Y al último le montan el brazo, vámonos compadre de juerga, enojados, que viva la ira. Y ahí es donde usted sale. Casi siempre lo que realmente le hizo enojar a usted no es eso. Usted ya trae un enojo, una raíz de atrás. Y casi siempre es un dolor de niño. Si usted tiene mucha lucha con la ira, es puro dolor de niño de atrás. Todas esas reacciones que tenemos hoy vienen de atrás. Entonces yo descubrí en todo mi proceso que les comenté que la victoria la vine a ver fue cuando empecé a ministrar mi espíritu humano, porque era una lucha continua siendo cristiano, que por el testimonio, si a usted le pasa lo mismo, consejos. Yo empecé cuando vi eso de la ira que me daba que otros no cumplieran las leyes de tránsito, porque yo sí las cumplo. Entonces yo veía que se metía sin prender direccional, a mí me revolcaba por dentro y yo era tal el colmo que yo podía estar en este semáforo. Viene allá, no me estorba a mí, no me está haciendo nada a mí. Y lo veía que cometía una imprudencia y a mí mismo lo miraba y le decía, metido. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Empecé a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me da tanta ira? Y Dios entonces me mostró una raíz, me dijo, porque a ti te cometieron mucha injusticia de niño. ¿Sí ve? Todo tiene una raíz, si hay fruto hay raíz. Entonces listo, fui a esas injusticias, perdoné todas las injusticias que me cometieron. Eso mermó mucho, pero yo seguía notando que a veces, sobre todo cuando me la hacían a mí, reaccionaba. El predicador reaccionaba y Señor bendícelo, te lo mando. ¿Sí? Y entonces empecé a mirar, pero solo vine a tener victoria cuando ya pude ministrar a mi espíritu humano. Entonces es clave que usted busque la raíz, porque eso tiene raíz. Principales raíces de la ira. La ira pudo haberle venido por herencia. Usted pudo haber venido de una línea paterna o materna muy iracunda, de esos abuelitos que son, yo lo oí, todo eso, pudo haberlo heredado. La principal es dolor, dolor reprimido, dolor que usted no ha sanado. Por eso es importante las emociones. Por eso es importante que ahorita más tarde chillemos bien rico, ¿sí? Porque el dolor se convierte en ira. Entonces a mayor ira, mayor dolor. Cuando usted ve a alguien muy iracundo, tiene mucho dolor no resuelto, no procesado, o no lo ha reconocido, lo ha negado, ¿ves? Bueno, y imitación también. Uno puede imitar un comportamiento iracundo desde niño. Aprendió a ver el papá todo así comiendo limón, y uno de niño entonces también empieza Y se ve hasta en las fotos, ve uno el papá así y el bebé así, ok. Consecuencias de la ira mal manejada. Mire, si usted maneja mal la ira, le pueden venir enfermedades físicas. Es una de las cosas que más células mata y produce cáncer también. El mal manejo de las emociones rebota ahí mismo en el sistema inmunológico, afecta todo, baja la serotonina, que es uno de los principales químicos del cerebro para producir pensamientos y estabilidad. Entonces ahí es donde dispara una cantidad de cosas, hasta enfermedades mentales por mal manejo. El que se enoja fácil hará locuras, enaltece la necedad, o sea que usted está glorificando la tontez, la necedad. Se abate, oiga, mire esta, la importante, cuando no trabajamos la ira se abate el espíritu humano, dice Proverbios. Listo, promueve contiendas, trae pena y añade nuevos males. Es como tomar un perro por las orejas, y donde sea pitbull. Nos hace necios, levanta contiendas y hace pecar muchas veces. Una de las principales caídas mías en el ciclo, porque uno descubre los ciclos de tentación con la adicción al sexual, la pornografía y la masturbación. Yo me enojaba, yo armaba el ciclo, programaba la estadía con mi esposa sexualmente, yo ya sabía, ella se va a negar, entonces yo me voy para el computador a buscar videos de YouTube normales de Dios, pero no, después cambio a otra página, entonces busco algo más fuerte, después, porque en mi enojo decía, no, como ella no me quiso dar, ve, la mujer tiene que responderle al hombre, ve, y uno hasta coge versículos en su enojo y de todo, ¿sí? justificando su pecado, termine, entonces esto, y ve, y enojado, y al otro día, como ya había pecado, me daba vergüenza, la condenación y el diablo culpándome, la vergüenza ante Dios, entonces al otro día me enojaba y la castigaba todo el día con enojo. ¿Sí ve? Entonces lo hace uno pecar muchas veces la ira mal manejada. Formas incorrectas de expresar las emociones, incluyendo la ira, negarlas. Hoy llegó el momento en que usted no niegue más, no niegue más que ahí hay dolor, que sí le ha dolido, que le ha hecho falta. Otra, ponerse máscaras emocionales. Hay cosas buenas dadas por Dios, como el humor es dado por Dios. Vale la pena, el humor es rico, es chévere cuando se hace sin groserías. Y yo le demuestro a usted que uno puede reírse sin tener que denigrar de nada ni decir vulgaridades. Un día esto lo invitamos a uno de los shows que hemos hecho acá. ¿Alguien vino acá al show que hicimos una vez de imitaciones y de todo? Antonito, rico, ¿sí o no? Sin decir groserías, y los hice reír por 2 horas. Y eso, y me disfracé de todo y sin necesidad de mentar madre ni nada, y todo, ¡guau! Entonces es rico, es dado por Dios. Pero cuando usted tiene una herida en el corazón, ¿qué hacía yo antes con el humor? Ponerme una máscara, porque por dentro había un niño herido y todo. Entonces me volvía al payaso, decía vulgaridades, le gané al cuentahuesos. Buenísimo. Le gané completamente buscando aceptación. Otra forma incorrecta, reprimirlas, no dejarlas secar, no dejarlas salir. Ah, me las tapo, me las trago. No, a mí no me afecta, a mí no me hace daño eso. Y las niego y las reprimo. Otras formas incorrectas, autodestrucción. Recuerda que les he dicho, muchos jóvenes están poniendo piercing y tatuaje porque están expresando el dolor que llevan interno. Eso ya fue comprobado. Autoagredirse de cualquier forma o agredir a otros. Violencia hacia otros, darle a otros, pegarle. Destrucción de cosas. Ojo, destrucción de animalitos. El perrito no tiene la culpa y viene uno enojado y a mí mismo, ¡quítate! Y el perrito no tenía la culpa. ¿Por qué le pega? Entonces esas son formas pecaminosas. Dios los considera como pecado, esas formas de expresar las emociones. Mire, otra, toda forma de adicción está buscando calmar su dolor emocional en la forma incorrecta. Grábese eso. Todo adicto tiene un profundo roto en su espíritu, en su alma, de falta de amor. Está bien, bien dañado. Y por eso busca de todo, mete de todo, pepas, éxtasis, heroína, etcétera, todo. Otra forma incorrecta, ojo, no está malo, yo con mis niños juego PlayStation, cosas escogidas, cosas sanas, carritos, etcétera. Pero mire, ojo, cuando se vuelve una evasión de emociones, entonces nos hicieron algo, me molestó, no expreso el enojo, lo reprimo, mío. Préndamelo otra vez. Yo le llamo bazuco electrónico. Listo. O evadir en tecnología. Ay, no, voy a ver unos Facebook. Muchos están hoy en Facebook huyéndole a sus emociones. Y yo uso Facebook. Pero a veces nos metemos en el computador y estamos es, ojo, seamos honestos, estamos huyéndole a ese dolor que nos está persiguiendo. Otro, compras compulsivas, evasiones, distracciones. Ahí mismo, ay, no, es que a mí gastar plata me calma los nervios. Gastar plata me calma los nervios. Camine para unicentro y camine para el otro, que ya viene la 14. ¿Cómo expresar la ira correctamente? Primero que todo, admítala. Tiene que ver con honestidad. Es admitirle, decir, mire, usted tiene enojo, usted estaba enojado con la vida, estaba enojado con Dios, con usted mismo, con otros, usted tiene rabia, tiene dolor por lo que le hicieron. Reconozca, procésela primero con Dios. Antes de soltar la ira así, debo de soltarla con Dios. Porque si no la he soltado con Dios así, créame, lo más seguro es que la embarro cuando lo hago así horizontalmente. Conectarla con el recuerdo, eso es clave. ¿Cómo va a hacer usted contacto con las emociones si se niega a recordar? Y eso a veces es inconsciente. Por eso ahora vamos a hacer una oración donde le pedimos a Dios que vuelva a juntar los recuerdos con las emociones, porque se han separado internamente, inconscientemente. Son mecanismos de defensa. Entonces una persona puede decir, ah, sí, a mí me violaron a los 7 años. Oiga, ¿y qué? ¿Cómo va el partido? Se separa del dolor. Entonces es muy importante, recuerde de nuevo. Porque a veces decimos, no, no quiero recordar, no quiero. Y negamos, vuelva y recuerde. Por el bien, es para sanar. Hay una cosa en estar recordando para victimizar. No, no, no, eso no es de Dios. Que hay personas que les encanta vivir en el pasado, pero como víctimas. No, con Dios vamos al pasado como estamos haciendo acá, es para sanar. Y para que ya ese pasado no me afecte y yo lo pueda mirar, incluso para decir, gloria a Dios, de allá me sacó Dios y ahorita puedo ayudar a otros con el pasado triste. Recuerde esto, de tu más grande dolor saldrá tu más grande ministerio. La repito, de tu más grande dolor saldrá tu más grande ministerio. O sea, de esa área donde más te ha dolido, con esas que vas a ser un dador de vida, con esas que vas a ir. Tú sufriste mucho en tu hogar y matrimonio, a lo mejor Dios te va a llevar a restaurar parejas. ¿Sí ves? Entonces tienes que mirar todo eso. Dios lo puede convertir en una fortaleza. Fuiste abandonado por tus padres, pues Dios va a convertir en esa fortaleza, como lo ha hecho con mi esposa. Porque Dios es experto en ponerle huérfanos y personas abandonadas a mi esposa. Porque ella puede decirle, a mí me abandonaron también. ¿Listo? Y a mí me manda a adictos a la lata. Conectarla con el recuerdo. Perdonar y soltar el dolor. Ya usted aprendió a perdonar, o sea que no hay excusa. Usted ya sabe. Escribir una carta a Dios ayuda mucho. Escríbale, destápese en honestidad con Dios. Si está resentido con Él, por favor, ya aprendimos a perdonar a Dios. Suelte ese dolor primero con Dios. Dígale, Dios, yo tengo rabia con usted. Hay gente que se ha vuelto muy religiosa y dice, ay no, eso es pecado. Uno no puede decirle a Dios, sí, yo le muestro a Job, le muestro a Moisés, le muestro, ¿quién más? Jeremías, al rey David, que le expresaron su rabia. Y Dios no los condenó ni nada. Sí, le reprendió lo que, porque uno en rabia puede pecar contra Dios, pero Dios es un Dios de amor. Yo no he visto la primera vez una persona que bote toda su basura encima de Dios y a Dios salga afectado. Si ve usted toda la basura que me tiró, dice Heider, véame, me hizo ser ya no más Dios. Nah, no he visto el primero que le tire toda la basura a Dios que no termine llorando arrepentido en los brazos de Dios y Dios mimándolo. A mí me ha pasado esas frustraciones de Dios, es que usted no me quiere, yo he sentido eso. Y uno puede sentir literalmente que Él es mirándolo ahí con una ternura, como diciéndole, venga para acá. Y uno siente que Él le dice, venga, ya acabó. Venga pues papito, yo lo amo. Y termina uno, ay, ¿este por qué es tan lindo? Ah. Termina uno, este Dios es muy grande, muy hermoso, muy bello. Entonces, perdonar y soltar el dolor. La buena noticia, eso es lo bueno de Dios. Mire la ciencia, uno a veces cuestiona que Dios, que para qué, y no, y por qué llorar. Llorar es malo, porque nos metieron sistemas de creencias cerrados. Los hombres no lloran, ¿sí? Venga, tráigame la uña, le meto un alfiler en la, así, le hago así, a ver si de pronto no le sale siquiera una lagrimita, por más macho que sea. Eso es mentira. Los hombres sí lloramos. Un verdadero hombre es aquel que es capaz de llorar delante de Dios. Eso es un verdadero hombre. Entonces nos han metido mentiras, usted tiene que ser macho. O nos metían confusión de emociones, nos metían un pellizco y no llore. Y uno era, ¿y qué va a decir? Y no me diga nada. Lo confundían a uno, ¿qué va a decir? Y uno, no me diga nada. Y, uno, y el pellizco, y uno, y no llore. O yo, o le dolió. No le puede doler. Y nos hicieron reprimir emociones. Entonces, ojo, tenemos que reconocer la sabiduría de Dios. Estos dos huequitos, que se llaman glándulas, y siempre me equivoco, por favor corríjame, ¿es lagrimales o lacrimales? ¿Con C o con G? Con G, lagrimales. Uy, ¿sí? ¿O no son de lacrimógeno? Bueno, yo me confundo, yo no sé, corríjame por favor. Esos dos roticos Dios los hizo para que salgan las lágrimas con un doble propósito. Hicieron un experimento unos médicos en Estados Unidos y tomaron lágrimas de alegría y lágrimas de dolor y las examinaron químicamente. Las de alegría tenían una grande concentración de salina, no pasa nada con la salina. Las de dolor tenían una grande concentración de adrenalina. La adrenalina es la que es dañinísima y viaja por el torrente sanguíneo y es la que se libera cuando estamos en ansiedad, en miedo, en angustia, etcétera. Entonces mire lo sabio Dios. Cuando usted llora, usted se está autosanando físicamente. Por eso es que uno queda como descansado, como... Y usted se sana. Está dándole un remedio natural al cuerpo cuando usted llora. Está botando toda la adrenalina que tiene reprimida por el dolor. Entonces mire que es muy importante llorar. Va alistando sus huequitos. Entonces es muy importante. Estos textos hablan de Dios ministrando ternura y sanidad a su pueblo. Uno que me llama la atención es Mateo 11, 28, 29. Dice: vengan a mí los que están cargados y cansados. Y a veces estamos así. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado en algún tiempo atrás de parar por allá en la moto y decir: estoy frustrado. Que siente usted que no sabe para dónde echar, una impotencia, una rabia y todo eso. Y el Señor dice: venga, venga para caer, yo lo hago descansar. Venga, yo lo mismo. Venga, suelte esa rabia, tire ese veneno. Suéltelo. Entonces es muy importante soltarlo. Buena noticia: Dios es capaz de restaurar tremendamente y de sanar el pasado, porque Él está fuera del tiempo. A Dios no lo limita que hoy es 2012 y que a usted le pasó algo cuando era un niño. Entonces Dios dice: ay, lo siento. No, Dios está, para Él todo es presente. Él puede mirar toda la historia de su vida y Él puede, como está por fuera del tiempo, usted hoy hablarle de un trauma de niño y Dios viene aquí y le está sanando allá y lo sana para que usted pueda experimentar la sanidad. Ejemplo, Pedro traicionó a Jesús, 3 veces lo negó. Imagínese, tremendo hombre. Él era muy volátil emocionalmente. Eso era así. Él fue el que sacó la peinilla o el machete y le mochó la oreja al soldado. Él fue el que hizo la pregunta del perdón que vimos en el drama: Señor, ¿cuántas veces perdono? Porque tenía muchos enemigos. Era letoso. Él no era estudiado, era un pescador. O sea que yo me lo imagino que era: ¿qué, mijo? ¿Qué? ¿Va a coger los pescados, mijo? De la red ahí quieta, mijo, que es de mi maestro. Era letosito. Y ¡pum! Ese hombre, por sus emociones, tan sin falta de procesarlas, por falta de procesarlas, llegaba y se acercaba a Dios y decía: yo nunca te negaré, siempre. Y las promesas que hacemos a Dios en nuestras emociones. Y le prometió que nunca lo iba a negar. Y justo el Señor le dijo: venga, Pedrito, yo lo conozco, yo sé todo, usted me va a negar. No, hasta la muerte contigo, no, para las que sea. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. Entonces piensa en ese hombre, un hombre que en el fondo sí amaba a Jesús, claro, pero sus emociones tan débiles, su dolor reprimido y todo, lo llevó a negarlo. ¿Qué pudo haber sentido después? Frustración, tristeza, vergüenza, rabia consigo mismo, dolor. ¿Yo por qué sería así tan fluctuante? Condenándose y todo. Y muestra Juan 18, 25 al 27 que ahí fue donde lo negó. Y mira el Señor cómo viene y lo restaura. En Juan 21 ya el Señor resucita y todo. Bueno, entonces imagínese lo que pasó en esos días, esos 3 días que el Señor estuvo muerto. ¿Cómo estaría Él? Uno puede especular, quién sabe si pensaría en suicidio. Pero aquí en este texto muestra que Él volvió a las redes. Había dejado las redes para seguir al Señor, la pesca. Y volvamos al trabajo, ¿no? Yo pensé que yo iba a ser un apóstol de poder, pero lo negué. Ya, y está ahí y llega el Señor, ay, tan lindo, y vuelve y recrea la escena del pasado. Es la madrugada, Él lo negó en la madrugada. Prende una hoguera, había una hoguera cuando lo negó. Peces en la hoguera, Dios llega y coloca peces ahí y los invita: hey, vengan a comer. Y viene y empieza a darles y les dio y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, porque 3 veces lo negó y 3 veces lo restauró. Le dijo: ¿me amas? Y él: ¿te sabe que sí? Apacienta mis ovejas. En últimas, yo no me he olvidado de ti. La misión que tengo contigo la voy a cumplir. Y el Señor te quiere decir eso hoy. Así tú la hayas embarrado 50,000 veces, 50,000 veces, Dios te dice: levántate, deja salir ese dolor, esa ira, y vamos pa'lante, porque contigo tengo cosas grandes. Usted no se imagina, quizás yo me he equivocado más veces que usted. Duele, da vergüenza, le dan ganas a uno. La mayor equivocación fue la previa a este año, cuando Dios tuvo que pararme 2 años. Yo llegué a renegar, dije: yo nunca me voy a parar en un púlpito, nunca volveré a ayudar a nadie. ¿Qué se puede esperar de mí? Esto no sirve, las herramientas bíblicas funcionan para otros. Mi esposa le consta, yo llegaba abatido, triste, y me sentaba así. Mi esposa me decía: ¿qué te pasa, mi amor? Y yo nunca voy a volver a ayudar a nadie. Yo no puedo, Dios me olvidó. Y empezaba a llorar. y Dios en pie tiene que trabajarlo a uno. Y siempre me decía, lo que más me marcó emocionalmente para bien fue ver la gracia de Él. Gracias lo que no merecemos. 3 de la mañana acabando de pecar, acabando de masturbarme y ver pornografía, y Él se paraba en la sala y me decía, ven. Y yo, no, ¿cómo puedo acercarme a ti si estoy sucio? Y Él me decía, ven, yo te limpio. Y yo era en esa sala, literalmente yo era, no, no. Uno se niega ese amor porque no lo puede creer. Y es Él diciendo, ven, te limpio. Ven, te limpio, ven, te hago, yo no te condeno, ven. Y uno es huya y huya, y uno manchado, y el diablo ahí riéndose, y el diablo así. ¿Y cuándo gana uno esa batalla? Cuando se atreve a ir lleno de popó a decirle, y se le tira en los brazos. Ahí es donde usted va a aprender a conocer la gracia de Dios. Y como dice la Biblia, que la gracia de Dios, dice en Timoteo, nos ayuda a renunciar a lo malo. Esa gracia que me atreví a aceptar, mire, descubrí el patrón, que en cuantas veces yo negaba el amor de Dios, más rápido caía. Al otro día volvía a la pornografía, al otro día volvía a la pornografía, hasta la premeditaba y me volvía más malo. Pero cuando aprendías a ir en esa medio de esa vergüenza, decir, y me quedaba ahí en la sala llorando, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y Él como que me cogía y me tocaba la cabeza y me decía, te amo, hijo, vamos a salir adelante, tengo un propósito contigo. Yo le decía, pero ¿cuál? Yo no entiendo. Y cuando aprendí a aceptar la gracia de Él, empecé a notar frutos. Y yo, llevo 3 días sin ver pornografía. Y le decía a mi esposa, a veces le iba a decir y Dios me decía, no le digas. Y yo, ok. Porque si no, vuelve a entrar uno en orgullo. Oh, ya llevo 3 días sin pornografía. Y apenas yo decía eso en orgullo, pum, ahí mismo caía. Es que con Dios es una dependencia total. El día que usted dice, ya estoy bien, ya vas para la caída. La Biblia dice que antes de la caída viene el orgullo. El día, a mí me da risa cuando un abstemio sale de un centro de rehabilitación y dice, no, yo estoy bien. Yo le digo, 3 días y cae. 2 días se cae preciso, o sea, caen, caen. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que Dios más detesta. Entonces, que tu orgullo no te impida hoy recibir el abrazo consolador de Dios. Y Dios restauró a Pedro 3 veces. Y créame, en Juan 21, ahí mismo, usted sigue leyendo el capítulo, lo acabó de restaurar. Yo me imagino que 3 veces feliz, contento, y la embarró a los 5 minutos. Y así somos. O sea, Dios nos levanta y la embarramos. ¿Sabe qué hizo? Ya lo restauró y todo. Entonces llega el Señor y arranca y dice, bueno, vámonos. Entonces se va Pedro ahí con él restaurado. Y viene atrás Juan. Y llega Pedro en sorgo y voltea y dice, Señor, ¿y este qué o qué? ¿Usted para dónde va, Juan? O sea, en últimas, como ábrase el parche, usted no tiene derecho a estar con nosotros. Y la acabó de embarrar y el Señor lo tuvo que reprender ahí de una. Le dijo, y si yo quiero que Él venga conmigo, ¿usted qué le importa? En otras palabras, ahí en la Biblia le dijo, ¿usted qué? Deje esa altivez y esa autosuficiencia. Ahora, lo lindo es que cuando nos dejamos trillar emocionalmente de Dios, usted ve un Pedro totalmente diferente en las cartas de Pedro. Usted ve un Pedro muy diferente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí, lo menciona. Y cuando lo ve en las cartas de Pedro al final, antes de Apocalipsis, primera de Pedro, segunda de Pedro, no sé si hay tercera, no me acuerdo, tercera, segunda de Pedro. Uy, usted ve un hombre transformado, lleno de amor, porque se dejó pulir en sus emociones. Entonces llegó el momento de que no sigamos dando tumbos. Ya no habrá, hay una gran promesa futura, ya no habrá más llanto ni dolor. Ya no habrá más llanto ni dolor. Entonces Dios promete toda esa sanidad. Entonces, antes de ir a esta oración, quiero darle un testimonio para que nos ayude como a ir entrando en contacto con las emociones, a no seguir ocultando. Se llama el de la, este ya lo han escuchado varios, el de la famosa patada de Heidel. ¿Quiénes lo han escuchado? ¿No? Sí, no se acuerdan. Resulta que yo empecé a reprimir cuando estaba casado. El segundo bebé ya estaba recién nacido. Yo era predicador en una, en comunidad cristiana Nuevo Camino. Era pastor de jóvenes, director de alabanza, etcétera. Bueno, pero venía con reprimiendo ese dolor escondido que calmaba con activismo religioso. Eso venía, las cosas que uno entiende, las frustraciones de estar manejando un hogar. Nadie te enseña a ser papá, a ser esposo al mismo tiempo y a tener tantas responsabilidades ministeriales. Entonces tenía ira reprimida y siempre he sido muy apasionado en evangelizar drogadictos. Yo los veo por la calle y yo me les arrimo, les hablo y he visto experiencias sobrenaturales, etcétera. Una vez uno, por ejemplo, le empecé a hablar del amor de Dios y a decirle que yo también metía, y le empezó a temblar la mano y se le dañó el bareto y lo tiró. Y digo, güey, ya se me dañó, yo pensé que me iba a pegar. Se le dañó este bareto, pero ya ve, usted tiene la razón. Y me miró, usted tiene la razón. Y yo era, digo, usted tiene la razón, porque yo fui cristiano también. Así, cosas así. Entonces, muy apasionado. Pero como tenía ira sin procesar, y fuera de eso, ira hacia Dios, entonces he notado que pasa esto: uno se engaña en las emociones, tiene ira hacia Dios, como le da pena de Dios, porque Dios es Dios y no le han enseñado que usted puede sanar el corazón con Dios. Entonces uno la proyecta, y empecé a proyectar mi ira, fue hacia mi esposa, pero era ira hacia Dios, ya, porque las cosas no salían, por muchas cosas que faltaban en mi vida, y listo. Y salgo un día ahí de la, era un domingo por la noche, un domingo por la noche, y salgo ahí, cuando veo un man en la esquina, al frente de la congregación, yo vivía a la vuelta de la congregación, metiéndose un bareto grande, y estaba ahí metiendo. Entonces, mire, error. La Biblia dice en Santiago capítulo 2 que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted está en ira reprimida, en ira no procesada, que es dolor, o sea, cuando usted no ha chillado delante de Dios y ha dejado que Él lo sane, esa ira, esa rabia, usted no espere que Él lo respalde con su justicia en ninguna situación, en ninguna. Entonces yo tenía esa ira reprimida y me pongo dizque a hacer la obra de Dios con el amor, viendo que estaba enojado. Entonces le digo, oye, tú sí sabes por qué metes droga. Y ahí mismo el man me la cantó, claro, y no funcionó, porque la justicia de Dios no me cubre. Y ahí mismo el man dijo, el que está quieto se deja quieto, llave. De una me la cantó. Y yo en mi orgullo, claro, eso me prendió más la ira. Uno le echan más tizoncito. Entonces yo, es que tú estás, le dije verdades, pero una verdad sin amor no trae transformación, no aterriza. Entonces empecé a decirle, es que usted está llenando un vacío, y empecé a usar todo este conocimiento para atacarlo. Es que usted está llenando un vacío, usted tiene un vacío de papá y usted por eso lo hace y tal, y si usted no se arrepiente usted va para el infierno. Pero en odio, en orgullo, en rabia. Y ahí Dios se quita, la cobertura de Dios no está. Entonces el man me dijo, me la dijo la segunda vez, me dijo, el que está quieto se deja quieto, llave. Y era un man todo macancán, ¿no? Y yo bien flaquito como soy, ¿verdad? Bueno, eso quedó así. Pasan 8 días y Haider, Dios es tan lindo que Él te avisa y te dice, pilas. Así que pilas, que de pronto hoy Dios le está diciendo, hoy saque todo ese taco emocional. De pronto Dios lo está advirtiendo de algo. A mí me advirtió al siguiente domingo, el pastor predicó, ojo con la venganza, ojo con la ira acumulada, ojo con el... Y yo, amén, amén, amén. Y uno a veces es solo amén, amén. Salí normal de la iglesia, uy, qué prédica tan linda, Romanos 12, amén, la venganza, la falta de perdón. Y era Dios como diciéndome, no sabes lo que te espera por la noche. Domingo otra vez, el man ya no estaba en la esquina, y súmele, salgo yo peleando con mi esposa. Yo le dije que no había plata para el jabón, eso era para comprar otra cosa. Y yo, usted no me dijo pues que era un jabón. Ah, qué va, pues voy a ir a cambiarlo. Y salgo enojado con mi esposa, enojado con Dios, mire el acumulativo. Y salgo, y ¿quién creen que estaba? No en la esquina, sino en la puerta de mi casa. El mancancón, con un bareto así, contaminándome el aire. Cuando yo salgo, vuelvo a cometer el error. Hermano, yo le dije, y no me dejó terminar, y me metió un patadón. Me dijo, el que está quieto se deja quieto ya. ¡Pum! Y me levanto. ¡Epa! Y caí. Levantaron al predicador. Y yo, ahora mire la transformación. Por eso dice que la ira mal manejada, la justicia de Dios no te cubre y te hace pecar muchas veces. Yo no me las voy a picar a usted aquí con cara religiosa, decirle que yo no la embarré. Mente madres, sí. Se me salió la piedra, me transformé, me imaginaba a Freddy Krueger, a Jason Voorhees en Viernes 13, me imaginaba las películas que había visto en Hollywood, me imaginaba partiéndolo con una sierra, o sea, todo, la venganza. Yo me, yo era, este hijo de madre. No, me acordaba de mi hermano, de la pandilla, anhelaba que mi hermano estuviera. Yo dije, ahorita llamo a mi hermano y lo cogemos y lo ensartamos, no, de todo. Y ahí ya se perdió el predicador. Ahí me transformé y todo. Y sabe que era el puro diablo. El diablo sabe cómo usa a su gente. Recuerda que el diablo, perdón, la palabra dice que el que no está con Dios está con el diablo. Entonces el diablo te mueve esa gente. Y sabe que hacía el manera, ja, ja, ja, ja, me lo gocé, ja, ja, me hacía así. Y yo con esa, claro, me hirió el orgullo. ¿Qué dice la Biblia del orgulloso? El orgulloso Dios lo resiste, y Él usa al que sea para resistirte. Claro, me quebrantó el orgullo, la rabia, la impotencia. Yo decía, si me le voy a los tiestos, ese man me levanta. ¿Yo qué hago? Ese man tan grande y yo tan flaquito. La rabia me quebrantó el orgullo. Y duré así como 2 días en venganza. Ah, no, pero ahí qué pasó. Yo salí de mí mismo y dije, ¿dónde está? ¿Y dónde está la policía? Y mire Dios cómo me llevó a la raíz. Y salgo por allá a buscar. Y yo, ¿dónde está la policía? Cuando una patrulla, yo, señora gente, venga, vea, es que un barrio acá en Nueva Cecilia, vea, un marihuanero ahí. Y bueno, oiga, llega el policía, apaga la cosa y me dijo, ¿qué le pasó, hermano? Vea, hermano, un patrón que todavía me está oliendo, hermano, que creo que me dejó un varilloso y yo ni sabía qué hablar. Apenas él me dice, vea, hermano, la ley, hermano, eso están apenas bregando a probar eso y todo, lo podemos llevar por dosis personal, nada más, y hay que soltarlo ahora. Yo le dije, ¿y lesiones personales? Mi hermano, le salió sangre. Yo, hermano, es que aquí no me puedo bajar el pantalón, pero yo creo que eso me duele, me hace así. Yo, oiga, y ahí vino la revelación. ¿Sabe qué me dijo Dios? Me dijo, cuando yo le dije, ¿y entonces dónde está la justicia? Ahí Dios me habló al corazón y me dijo, Haider, el niño Haider está buscando quien lo defienda. Y ahí mismo me trajo el recuerdo raíz. Una vez un hombre me pegó un puño, siendo yo niño. ¡Pah! Y yo fui y le dije a mi papá y él no me defendió. ¿Ves la raíz? Ahí estaba la raíz traumática. Porque fui y le dije a mi papá, papá, vea ese man tan grande, vea, me pegó en la boca. Y mi papá no hizo nada. ¿Sí ve? Ahí estaba el niño herido, con 30 y pico de años, buscando quien lo defienda. Y Dios me dijo, y fuera de eso estás enojado conmigo. Y mi justicia, ya mismo le dije al señor policía, apenas me llegó esa revelación así, yo, tranquilo, señor agente, ya entendí. Entonces, ¿qué? ¿Va a poner demanda o qué? Ya entendí. Y me fui. Y ahí sí a procesar con Dios, a decirle, pues tengo rabia contigo. Y Dios era como, dígame la rabia que tiene, a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, tengo rabia porque estoy mal en las finanzas y es culpa suya. Y empecé a botar, a botar, a botar, a botar. Cuando terminé como un niño en los brazos de papá, y él sanándome, mimándome, y ya se paró eso. Entonces no se le olvide el patadón de Haider. Hay que sanar emocionalmente. Entonces vamos a hacer una oración de preparación del corazón. ¿Cómo hacemos? Tengo 7:15. ¿Será que vemos el break ya? Para que no se nos dañe, nos amargue la comidita con las lágrimas y todo, ¿sí o no? Ok, entonces vamos a tomar el break. Les voy a regalar 15 minuticos de break y volvemos para chillar. No me va a quedar por allá por miedo a no chillar. Ok, a las 7:30 arrancamos entonces para que hagamos sanidad emocional.